En el cuarto es la Carmela. En el cuarto es la Carmela. Querida, ya habitan muchos ratones. Querida, ya habitan muchos ratones. Se descuida la Carmela. La vida le roban los pantalones. Querida, y en el cuarto es la Carmela. Muchos ratones, Carmen, tiene tu cuarto. Deja la puerta abierta y yo seré el gato. Muchos ratones, Carmen, tiene tu cuarto. Yo seré el gato, sí, café tan negra, pa' que no se dé cuenta la vieja suegra. Cierto, cabeza negra.